Concretamente, se me encuentro usted que siendo director real de investigación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, entre el 5 de mayo de 1976 y el 28 de febrero de 1979, en la causa 2955-09, conocida como Comisaría Quinta, se imputa la calidad de actor mediático a través de la utilización del aparato organizado del poder como constitutivo de los delitos de privación ilegal de libertad cometida por un funcionario público, agravada por haberse cometido con violencia o amenaza y por haber durado más de un mes. ¿Ha tenido algún proceso penal anterior a la policía? Varios casos. ¿Recuerda? No, este es un público, no se lo recuerdo. ¿Pero no recuerdan qué casos o por qué? Todos los derechos de la ciudad. ¿Los tribunales se recuerdan? Capital Federal y Tribunal de la Tarde. ¿Y si podría escuchar? ¿Sería un cartel, doctor? El cartel que tiene puesto. Necesitaríamos saber si el procedimiento sin tan mal de acercarse a ese final contenido. Sobre la decisión de las entidades de cartel a los efectos de continuar con la comisión. No hay ningún inconveniente con los requisitos sus datos, sin la calificación que acaba de hacer el secretario de presión político, porque este es un tribunal de la nación constituido legalmente y estamos en un piso absolutamente agotado de derechos. De modo que esa apreciación, en el momento en que usted está exhibiendo la tesis procedente para continuar la comisión. Normalmente le pregunto si va a declarar o no va a ser. Lo escuchamos por lo que era el hoy, en mi condición de ciudadano convertido en prisionero político, por haber tenido que actuar para impedir que el terrorismo y la sedición perversa de la patria convirtiera a la patria en su rehén, me encuentro enfrentado nuevamente ante un juicio que, de las informaciones conectadas, realmente son todas de carácter público, me veo ya con una condena irreversible. Sobre casos notorios que evidencia en la causa que se tramitan demostrativo de que no es función a los delitos que se le aplican, sino que se lleva a cabo pretendiendo aquí demostrar participaciones en hechos de los cuales que yo no he participado, como el politizado caso López. Precisamente es así, al punto que las batallas de las acciones periodísticas alentadas por el gobierno de turno, por grupos políticos, por organizaciones de ciertos derechos humanos, se permite que la opinión pública conociera esa versión deformada con relación a la desaparición de un testigo aleccionado relacionado con un juicio contra mi persona. Lo único que se logra es inspirar sentimientos intratables y contagiosos de odio y de venganza. Quienes están teniendo total fragante mentira son terriblemente engañados por la pandilla del gobierno de turno, combinado con los jueces y los ataques contra mi persona. Podría decir muchos ejemplos, pero lo reservaré para exponerlos en su oportunidad y en otro ámbito, como es el de aportar datos y elementos de prueba sobre el destino de Anaí Mariani, pese a quien pueda sentirse perjudicado. Fui testigo presencial de aquellas circunstancias generadas por integrantes del despiadado y perverso terrorismo. Señores jueces, no solamente es necesario hacer justicia, sino también demostrar públicamente que realmente se hace justicia. Bueno. Escuchábamos las palabras ni más ni menos que de Miguel Osvaldo Echecolás en la declaración indagatoria de esta semana en el juicio 26 represores del circuito CAN. Está todo dicho. Fue con un prendedor que decía Miguel Echecolás, preso político. Se lo hicieron sacar. Se enojó un poquito Rosanqui y le dijo, no corresponde esa calificación. A continuación empezó con una sarta de sandeces de defensa ideológica de su sector y de su clase y de la función represiva que le tocó cumplir. Muy poético también, bastante poético y bastante cínico en función de las cosas que efectivamente sabe se están jugando en este juicio y dijo se las va a reservar para decirlas oportunamente, concretamente el caso de el destino, el paradero de Clara Anaí Mariani apropiada el noviembre del año 76, en el operativo donde asesinaron a su madre, Diana Esmeralda Terulli, a cuatro compañeros más de militancia, y donde robaron directamente a la beba en operativo que entre los presentes estaba Echecolás, y que dijo, estuve perfectamente presente, y me voy a reservar para más adelante lo que sé. Bueno, bastante cínico, ¿no? Exacto. Pero hubo otras indagatorias y hubo otras negaciones de indagatorias. La mayoría, le voy a decir, de los imputados se negaron a declarar, incluido Rodolfo Aníbal Campos, el coronel del ejército, ex subjefe de la policía, ya condenado, que de hecho la indagatoria la hicieron en teleconferencia, porque como Campos está condenado en una causa en Córdoba, pidieron que cumpla el arresto en el penal de Ezeiza y de hecho se hizo la teleconferencia desde Ezeiza. Aún así, y con todos unos problemas técnicos de eco y demás, Campos se negó a declarar y parecía una joda, ¿no? Porque hicieron tanta movida técnica para hablar en teleconferencia y en definitiva Campos dijo que sí, no. Sí, su abogado muy insistentemente de que no podía, no podían tomar la declaración. La mayoría se... preocupación tremenda de todo lo que podía generarle al pobre Campos declarar. Bueno, no declaró, así que no hubo mayor problema para su salud. Seguro. Bueno, la mayoría se negaron a declarar. Guayama se negó a declarar. Arias Duval se negó a declarar. Patrón se negó a declarar. Páez se negó a declarar. Nunca declaró. Ferriole, jefe de la brigada, en 78-79 se negó a declarar. Corrales, subjefe de la brigada, se negó a declarar. Esveda, subjefe de la brigada, primer subjefe, se negó a declarar. Kearney, jefe de la brigada en el 77 también, se negó. Machuca se negó. Argüello se negó. Zita se negó. Lencina se negó. Grillo se negó. Saint-Jean se negó. Cabrera se negó. Verduri se negó. Antonini se negó. La mayoría se negaron a declarar. Y los que sí declararon esta semana, más resonantemente, fueron Echecolás, Norberto Cosani, aquel cabo de la Dirección de Investigaciones y chofer de Echecolás, y el Oso García, Carlos. Exacto. El Oso con García. Con unas declaraciones bastante extrañas, por llamarlo de alguna manera. Un desvarío, la verdad que un desvarío propio de un dopado, lo de Carlos García, o de un cínico bien entrenado, ¿no? Claro, uno nunca puede descifrar, ¿no?, en qué situación están. Si se hacen, los que se les traba un poco la cabeza o la tienen así... O es una táctica de despistar, desviar cualquier tipo de investigación seria. Cosani lo que sí dijo es, no me arrepiento de nada de lo que hice, sobre todo en relación a lo que tiene que ver con el Driver, con Timerman. Dijo, yo logré impedir que entraran a este país más armamento, más cianuro. La verdad que de eso no me arrepiento. Acusó de farsante a Osvaldo Papaleo y a varios de los integrantes de la familia Papaleo Timerman en función de que hayan sido detenidos y torturados en el centro clandestino de Puesto Vasco. Dijo, no, él los invitó a tomar un café, casi, claro, prácticamente. Sí, decía que comieron asado en Puesto Vasco con Papaleo, antes y después, que tenía una relación bárbara con Papaleo y cómo ahora lo viene a acusar de tantas cosas, de que lo torturaron y demás. Dijo, y con Fildólares, de 10 millones de dólares, por el cual eran parte del pago de las acciones de Papel Prensa, dijo que él lo encontró, que este, él podría haber sido otra persona, digamos, un chorro más, y podría haberse quedado con eso, y que es ejemplar en su carrera, que encontró el cheque y lo devolvió, y que hay un general este, que se lo depositó en su propia cuenta. Dijo, digamos, más ayudó a que ese tipo se robara esa guita o la direccionara hacia otro lugar, este, que es verdaderamente lo que estaban buscando, además, este, en el llamado caso Grave, ¿no? Exacto. Dijo que participó en el caso Grave, que se hace cargo, pero que era administrativo, que no torturaba. Dijo que grababa los careos en la jefatura de policía entre Lidia Papaleo y Jacobo Timerman. Y decía que a Timerman lo veía muy afligido, muy angustiado, cuando en realidad venía de ser torturado en las dependencias mismas de la jefatura para después este, hacerle un supuesto careo, que era más un interrogatorio. Dijo que participó en el operativo Amigo, que fue justamente la detención de Jacobo Timerman para detención de todo el cuerpo de ministro, de exministro del gobernador Calabró. Sabe cosas respecto a lo que sucedió en la casa de calle 30, aunque dice, yo no estaba, no estuve. Claro. Este, pero dijo que por respeto este, a la abuela a de Clara Anaí, señora Chicha Mariani, que merece el mayor de los respetos, decía cínicamente nuevamente. Dijo que se las va a guardar para, si nadie dice nada, hizo como una afrenta, ¿no? Este, al resto de sus coimputados. Si nadie dice nada, antes del final del juicio, dio su palabra, comillas, de que va a decir qué sucedió con eso. Claro, bueno, lo particular de este Loso García, que declaró después, es a quien acusan algunos de haberse llevado a Clara Anaí, este, envuelta después de lo que sucedió. Él obviamente dice que no, pero bueno, esa es su vinculación. Este, por otro lado, otra de las cosas que sucedió es que la querella volvió a insistir en que Jaime Smart, uno de los imputados, no sea su propio defensor, para no, esta cuestión de no revictimizar a las víctimas, que no sea él mismo un imputado interrogando a los propios testigos. Este, la realidad es que el cuerpo de jueces resolvió que sí, que podía ser su abogado, pero bueno, volvieron a insistir para que esto se vuelva atrás. Sí, veremos qué sucede, porque el día miércoles que viene, como el lunes es feriado, va a haber audiencia martes y miércoles. El día miércoles va a haber las primeras este, declaraciones testimoniales. En caso, va a comenzar con la declaración de María Isabel Chorovic de Mariani, Chicha Mariani, que muy presumiblemente se extienda durante todo el día miércoles, y las subsiguientes van a ser declaraciones de otros compañeros como Nilda, Eloy, Carlos Seidman, Cristina. Más que interesante y más ausente, porque la vida lo quiso así, de luchar tantos años para meter en cana a los peores asesinos de la bonaerense en dictadura. Así que el martes 11 de octubre a las 12 horas estamos concentrando en 4:51 en la esquina del juicio para apoyar las declaraciones de Julio López y de Adriana Calvo. Seguimos exigiendo condena a todos los genocidas, cárcel común, perpetua efectiva, justicia por todos los compañeros, aparición con vida de Jorge Julio López, a los responsables de su secuestro. Esto lo está convocando la multisectorial La Plata, Berisio y Ensenada, de la cual somos parte como Hijos La Plata. Vamos a escuchar un pedacito, un fragmentito solamente de la declaración del cínico Norberto Cosani, ¿le parece? Vamos a escuchar. Y después continuamos porque tenemos dos llamados telefónicos y un montón de temas más. Señor Norberto Cosani, se puede tomar así. Vamos a regresar también con sus datos personales, su nombre completo, Norberto Cosani. Y ha dicho el nombre por todo de la empresa que era y ha tenido alguna causa penal o algún proceso que haya concluido con la anterioridad. Sí, desde el año 1986 en la PUR, Lidia Papaleo de 19 de bastante delito de sustracción de un menor de 10 años, de acuerdo con la prescripción del artículo 5. De dónde forma se disparó. A mis 60 años entiendo que hubo dos carros de bomberos, uno era azul y el otro era rojo, que algunos jóvenes idealistas se subieron en uno de esos carros de bomberos y creyeron que la institución, justicia, la institución, ejército, la institución que usted quisiera de la República, había que arreglarla tirando piedras desde afuera hacia adentro. Y que en otro caso de bomberos, otros jóvenes, nos subimos pensando lo mismo, pero que había que arreglarla cuidando de adentro hacia afuera. En definitiva, pasaron años tristes, hubo muchos ideales y seres humanos, hombres, mujeres, muertos, desaparecidos, prisioneros políticos, muertos de nuestro lado en cantidades importantes, inocentes también muertos, con seguridad. La sangre que se derramó en los 70 no se recupera y ojalá, yo esté equivocado y con estos juicios y nuestras condenas se solucione y haya una Argentina nueva, que no haya más rencores. Y para eso sirve, estoy dispuesto al sacrificio que sea.